In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Injudica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fomine nique et doloso erui meis. Quia tu esse Deus fructus mea, quare me repulissi et quare te sincedo, non afflige me inimicus. Emite in lucem tuam et in veritatem tuam, ixa mi deduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confite vor citre in citra Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quonado confite vor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et vobis Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo unis Santos et vos Frates, ora de promeam Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, et de misis peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Ibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, ora de promeam Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutionem et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exalen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a santam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia exunit omnium sanctorum, tu denielis omnia peccata mea. Amen. y en medio ecclesia peritos ellos, et in plebite un dominus spiritus sapientia et intellectus, et solam gloria induiteum. Bolones confitere in Domino, e salere Domine tui altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesia apparitos eius, et in plebite un Dominus Spiritus sapientiae et intellectus, est solam gloria induit eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet peccatione nostra, qui seres ad esseram Patris, miserere nobis, conantus solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus qui viaton Cyrillum confessorum tuum atque pontificem divine maternitatis beatissimi virginis Maria sertorum invictum efficisti, concede iso intercedente, ut qui vere eam genitricem Dei credimus, materna ius in protectionem salvemur. Perundem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te conviterna del Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Romanos. In adelante, pues, no nos juzguemos los unos a los otros. Antes juzgad esto más bien, que no debéis poner a vuestro hermano tropiezo o escándalo. Sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada de suyo hay impuro, sino que para quien estima ser impura una cosa, para él es impura. Y cierto, si por un manjar se contrista a tu hermano, no andas ya conforme a la caridad. No hagas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagáis, pues, que sea objeto de críticas lo que es vuestro bien, que no es el reino de Dios comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, pues que en esto sirve a Cristo, es grato a Dios y acepto a los hombres. Así pues, sigamos lo que fomenta la paz y la edificación de unos para con otros. No arruines por causa de un manjar la obra de Dios. Todo sin duda es puro, pero es malo para el hombre que come inducido por el escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa en que tu hermano tropiece, o se escandalice, o pierda la firmeza. Tú tienes fe, guárdala para ti delante de Dios. Bienaventurado aquel que no tiene que condenarse a sí mismo en las resoluciones que toma, mas el que no sale de dudas, si come, queda condenado, porque no se rige por fe. Ahora bien, todo lo que no procede de fe es pecado. Palabra de Dios. Os justi meditabitur sapientiat et linguaeius loquetur judicium, les deieius in cordis eius et non supplantabuntur gressus eius. Alleluia, alleluia, amavit eum Dominus, et ornavit eum, estulam gloria induit eum. Alleluia. Viatus vir qui timid dominum in mandatis eius cupit nimis potens in terra erit semen eius, te ratio rectorum benedicitur, gloria et divitia in domo eius, et justitia eius manet in seculo seculis. Munda cor meo, nac labia meo, nipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, ita me tua grata miserazione dignare mundare, usante evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in corde meo te labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y se olvidaron de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y les venía diciendo, tened ojo y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban entre sí sobre que no tenían panes. Y advirtiéndolo, Jesús les dice, aquí viene el altercar entre vosotros sobre que no tenéis panes. Todavía no reflexionáis ni entendéis. Tenéis encallecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre los 5000, cuántos canastos llenos de pedazos recogisteis. Le dicen 12. Y cuando los 7, entre los 4000, ¿cuántas espuertas llenas de pedazos recogisteis? Y dicen 7. Y les decía, ¿no comprendéis todavía? Palabra del Señor. Todo lo que no procede de fe es pecado. Por tanto, todo lo que procede de la mente del hombre es pecado. Saber lo que procede de la fe y saber lo que procede de la razón es fundamental para poder discernir en la vida espiritual y en la vida humana. En los tiempos en que vivimos, el demonio ha hecho una obra muy importante entre los hombres, y es que estos ya no reconocen lo que es el mal. El mal, el pecado, es una ofensa a Dios, y es solamente eso. Y se ofende a Dios de muchas maneras. Cuando el alma baja del cielo, cuando el alma se encarna, desde la concepción empieza a adquirir los efectos del pecado original. Se baja del cielo en estado puro, en estado santo. Se baja del cielo para servir a Dios y para servir a los hermanos. En el cielo todas las almas son hermanas. No existe el Padre ni el Hijo. Solo existe una jerarquía de almas, un orden en las almas. En la tierra existe el papá, los papás y los hijos. un hombre y una mujer engendran un hijo, que es un alma que en el cielo es su hermano. En el cielo no es su hijo. Y esa alma que aquí es hijo de un papá y de una mamá en el cielo, ese papá y esa mamá son solamente hermanos. En esta tierra aparece una nueva relación entre las almas. Aparece el matrimonio, aparece la familia. Familia humana a través de la carne y de la sangre, que en el cielo no se da. Aparece una nueva ley entre las almas a través de la carne. Se baja del cielo para servir a los hermanos, a las demás almas, y por tanto para ayudar a Dios a la salvación de las almas y a propagar el amor de Dios entre los hombres. Se baja en estado puro y santo, pero al tomar el cuerpo, al encarnarse el alma, el hombre queda a merced del mundo, esclavo de los efectos del pecado original, que son muchísimos, no solamente un cuerpo hibridado, también un cuerpo manipulado. Un cerebro con el cual se impide al hombre conocer el bien y conocer el mal. ¿Qué cosa es el bien y qué cosa es el mal? A pesar de la obra del demonio en la naturaleza humana, en esta humanidad hibridada y manipulada, ahí está Dios para proteger a las almas y para guiarlas hacia la verdad de sus vidas, hacia la misión que se les ha confiado. Y Dios guía a toda alma primeramente a través de su Espíritu Santo que habita en cada hombre. El hombre en su naturaleza humana es espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu humano procede del espíritu, es decir, es el mismo espíritu que se une al alma y que se encarna junto con el alma cuando ésta se encarna, para así formar el ser humano, este misterio que es el hombre. Uno es el misterio de las almas, otro es el misterio del hombre. Porque Dios crea al ser humano si ya ha creado los espíritus y las almas, si ya las almas son inteligentes y tienen voluntad en el cielo, ¿por qué Dios quiere una naturaleza humana formada por almas y que estas almas con sus cuerpos engendren hijos de Dios? Es decir, llamen a otras almas a encarnarse en esta tierra para formar lo que es la familia humana, la naturaleza humana, la humanidad de los hijos de Dios. Eso es un misterio y solamente se puede resolver en el misterio de la encarnación del Verbo. Porque el Verbo, siendo Dios, también se hace hombre, el Verbo se encarna, como las almas se encarnan. ¿Por qué Dios quiere ser hombre? Ese es el misterio del Verbo encarnado, el misterio de Jesús y por tanto el misterio del hombre. El alma viene del cielo en estado puro y santo y baja a esta tierra, baja a un cuerpo, toma cuerpo, se encarna y empieza a vivir en la economía del pecado. Y por tanto tiene que esforzarse para tratar de vivir en la gracia de Dios, en las virtudes, practicando las virtudes, imitando en todas las cosas a Jesucristo y a la Virgen María, que son sus modelos. En este mundo que pertenece al demonio. El demonio sabe que la misión de toda alma que se encarna en esta tierra es para servir a Dios. Y por tanto el demonio va a poner múltiples tentaciones a las almas para desviarlas de su camino. Y que por tanto el hombre esté solamente pendiente de las cosas de este mundo, de los problemas de este mundo, buscando el goce de su propia carne, haciendo que el hombre se olvide del crecimiento espiritual e impidiendo que el hombre se alimente de muchas maneras de la verdad, que es la fuerza espiritual para su alma y para su espíritu. Por tanto, el gran ataque del demonio consiste en hacer creer a los hombres que lo malo, el pecado, lo que ofende a Dios, lo malo, lo que quita almas a Dios, lo que condena a las almas, lo que impide la salvación y la santificación, lo malo ya no es tan malo, o simplemente ya es una cosa normal. Hoy día se puede apreciar por todas partes, tanto en la iglesia como en el mundo, en las sociedades, en los matrimonios, en las familias, que se ha vuelto normal el pecado. Y que el pecado ha sido aceptado por la propia conciencia del hombre. El que hoy día el hombre viva apartado de las leyes de Dios, de la ley natural, ley de la gracia, ley divina y ley del Espíritu, es algo normal. Hoy se acoge a los que viven en unión libre como si fueran personas valiosas y buenas para la sociedad y para el mundo. Hoy se acepta a los homosexuales, bisexuales, transexuales, etc., como si fueran personas buenas y valiosas para el mundo. Ya en la iglesia se está bendiciendo a los matrimonios, a los falsos matrimonios entre homosexuales. Y la gente ve esa cosa como algo normal. La gente ve como algo normal el que las mujeres puedan abortar, o el que se quite la vida a los ancianos, o a los enfermos, o a los discapacitados, porque ya son un estorbo para el orden económico que rige la sociedad. Hoy se acepta como algo normal las diferentes religiones que hay en el mundo, con sus diferentes dioses, cultos a sus dioses, porque si Jesucristo no es Dios, entonces valen cualquier religión. Al no aceptar una verdad absoluta, entonces comienza el pecado. Hoy la gente va a comulgar en el sacramento de la Eucaristía, llevando en su corazón pecados graves. Es un pecado grave comulgar y obedecer a un falso papa. Es un pecado gravísimo y la gente va a comulgar como si nada, habiendo perdido la conciencia del mal, la conciencia del pecado. Porque ahora el hombre, el mundo, el demonio ha hecho creer a los hombres que esos pecados graves, la impureza, la masturbación, la fornicación, el adulterio, el divorcio, una unión libre, el aborto, el ser homosexual, el cambiarse de sexo, el buscar un hijo en la fecundación artificial por métodos artificiales, o el impedir la vida de muchas maneras, esterilizarse para ya no engendrar un hijo, que solo hacen muchos que se llaman católicos, y después van a comulgar como si nada hubieran hecho. Hoy se ha hecho creer que esos pecados graves ya no son pecados, ya no son tan malos, puesto que todos los días los vemos en los medios de comunicación como algo bueno, porque es algo ya admitido por toda la sociedad, por las leyes, en los gobiernos, por las familias, por los matrimonios, etcétera, etcétera. La gente se deja llevar por esta gran mentira solamente porque le conviene a su vida, porque es un negocio para su vida, porque conviene a su carnalidad, a su egoísmo, porque el vivir en gracia y en virtud, practicando las virtudes, implica sacrificio y donación de la propia voluntad, y entonces la gente ya no quiere sufrir ni donarse a Dios buscando la voluntad de Dios, porque a su vida le conviene otra cosa. Y aquí está el punto de lo que viene de la razón y de lo que viene de la fe. Lo que viene de Dios es la fe. Lo que viene del hombre es la razón. Dios es el que enseña al hombre, a través de la ley natural, ley divina, ley de la gracia y ley del espíritu, lo que es bueno y lo que es malo. Y eso pertenece a la fe. ¿Estás casado? Pues por ley de la gracia estás unido a esa persona hasta que la muerte os separe. Esa es la ley de la gracia. Y por tanto, según esa ley de la gracia, es pecado buscar otra persona viviendo el cónyuge. Esto pasa muchísimo entre los católicos que tienen un sacramento del matrimonio y que por las cosas de la vida se separan. Uno va por un camino, otro va por otro camino. Incluso se divorcian y cada uno va buscando su pareja, otra pareja distinta, permaneciendo todavía el matrimonio por la iglesia. Y la gente se asienta en esa vida nueva sin atender a su gran pecado, a lo que viene por la fe, que es la ley de la gracia, en la cual no pueden buscar a otra persona teniendo un matrimonio por la iglesia hasta que la otra persona no se muera. Esto es la fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. La gente hoy día ya no tiene conciencia de este mal. Y creen que porque su cónyuge se fue con otro o con otra y ya vive otra vida diferente a la del matrimonio original, ya tienen derecho a buscar otra pareja y casarse, aunque sea solamente por lo civil. Hay muchos pecados como este que se dan hoy día y que la gente ya no lo ve como pecado, porque ve esa vida todos los días a través de los medios de comunicación como algo bueno. Ve hacerlo a la gente, ve vivirlo a la gente. Hoy día la fornicación es algo muy bueno que se enseña a través de los medios de comunicación como algo normal. Si se ve una película, usted nada más que ve que la fornicación es algo bueno, se enseña esa fornicación o ese adulterio, esa unión libre, como algo bueno, como algo valioso, como algo virtuoso entre los hombres. Y la gente acaba aceptando este pecado como algo bueno porque le conviene a su vida, porque es bueno para sus negocios en la vida. Y entonces se pierde el discernimiento espiritual. Ya el hombre no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Y si no sabes lo que es bueno ni lo que es malo, no sabes atacar el mal. Y si no sabes atacar el mal, entonces viene la consecuencia. Vives una vida para tu propia condenación. Porque si ya no atacas el mal, si dejas que el mal incline tu vida, dirija tu vida, guíe tu vida, entonces el hombre acaba empecinándose en mantenerse en su pecado. El hombre justifica su pecado, aplaude su pecado y busca de muchas maneras que ese pecado sea oficial en la sociedad, en el mundo, como lo que pasa hoy día cuando los gobiernos ponen sus leyes, leyes abominables, para defender al hombre que peca, al hombre en su pecado, al hombre que ha hecho de su pecado una bandera en su vida, una conquista en su vida. Ahí está el aborto, la ideología de género, el feminismo, los racismos, nacionalismos, sectarismos, la memoria histórica y tantas cosas que el hombre se pone a legislar solamente para un fin, para justificar el pecado de muchos e imponer ese pecado de muchos como algo normal, como algo obligatorio en la sociedad. Cuando el hombre justifica ya su pecado y vive para su pecado, imponiendo su pecado a los demás, como hoy día se hace, el hombre se encuentra ya ante la justicia de Dios, no ante su misericordia. Y la justicia de Dios enfrentará a cada hombre con su propia necedad y con su propio pecado, indicándole el destino eterno para su alma, que será el infierno. Cuando se pierde la conciencia del mal, cuando se ve el mal como algo bueno, como una conquista en la vida, entonces el mundo está apto para el castigo divino, un castigo sin ninguna misericordia, y esto mucha gente no lo entiende, porque ya no sabe lo que es el pecado a los ojos de Dios, ya no sabe lo que es el mal a los ojos de Dios. En un mundo donde todo vale, cualquier idea vale, cualquier obra humana vale, la gente no entiende la cuestión de la justicia divina. El hombre pierde esta inteligencia, la inteligencia de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y entonces el hombre con su razón empieza a pensar muchas cosas, empieza a planificar muchas cosas que le llevan al pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Todo aquello que procede de tu inteligencia, de tus sentimientos, es pecado. Cuando la gente se olvida de la fe, se olvida de cumplir las leyes de Dios, automáticamente la gente empieza a pecar, porque empieza a pensar su vida, a sentir su vida sin la guía de la fe, sin la guía de la inteligencia divina, del pensamiento de Dios, sin buscar en la vida, sin conformarse en la vida con la voluntad de Dios, sin hacer de su vida un sacrificio, un desprendimiento, para alcanzar solamente aquello que Dios quiere en la vida. Todo lo que procede de la fe necesita la obediencia de la mente del hombre. La fe es algo divino, la fe no es algo humano. Muchos hombres solamente tienen una fe humana, una fe inventada por su razón, por su inteligencia humana. Eso no es fe. Eso solamente es razón. Cuando el hombre solamente se obedece a sí mismo y empieza a interpretar con su inteligencia humana las cosas divinas, las cosas espirituales, el hombre empieza a caminar en su pecado, en la obra de su pecado. Para no pecar hay que tener fe divina. Hay que obedecer con la mente a la mente de Dios, a la inteligencia de Dios. Por eso en un mundo donde el hombre no obedece las leyes de Dios, la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia, la ley del Espíritu, es un mundo donde el hombre solamente se dedica a pecar a través de su razón. Su razón le sirve para obrar la maldad, el pecado. Y con su razón, el hombre ve que el pecado es algo bueno. El hombre comienza a inventarse para sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. La medida es su propia razón. Lo que es bueno y lo que es malo te lo enseña Dios, no te lo enseña tu misma inteligencia humana. Esa conciencia del bien y del mal se ha perdido ya por los hombres y por eso vemos lo que vemos. La gente solamente vive para su vida humana, buscando sus cosas humanas, sus fines humanos y olvidándose de que hay algo más en la vida que lo humano. Que la medida humana es lo divino y su medida divina.

Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est in Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus, ode Filio Tuo, ode Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter necuritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate laetore qualitas, quando ad attagnere ad quarcandeli, che rubin cocca serafim, che nocese acclamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia ilibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare et redigneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro Benedicto XVI, et assisi nostro, et unimus ortodoxis auti catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famurorum, famurorumque tuarum. Et omnium circumstantium corruntibi filis conitae in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudis, pros est visci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolum cam martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblatione in sepultutis in nostri, sed cunte familiae tuae quaesmus in Domine, ut placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in delectorum tuorum iuvias crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblatione in tu Deus in omnibus quaesmus, benedictam, ascriptam, auratam, orationabile, acceptabilenque, facile dinieris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, in Domini nostri, in Gesù Cristi. Qui, plide quam pater etur, accepi panen in santas, ac embrinoles manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patre in su omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, deditqui, discipulis suis dicens, accipite e manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipies et tum precalum calicem, in sancta sacramentales manus suas, et in tibi gratia saiens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine, non servitue, sed et ples tua santa, ius Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis, in ecno, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, te tui zonis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supaque popixua ac sereno vulto respicit digneris, et accepta avere, sicuri accepta avere dignatus es munera puriti justi abel. Le sacrificium patriarca nostri avre, et cultiviot li sumus, sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus sub hoc perferri, per manus santi angeli tui in sublime atritum, in conspetu divine majestatis tui, ut quodco es ad altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia veneciones celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus, locum refigeri, lucis et pacis, undia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseratione torne esperantibus, parteram liquam, et sotet donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia, Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agatha Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intracoronos consorcium onestimator meriti, sed venie quesmus el ardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum issu et in issu, Deus Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina sessione formati, audemus indiceris. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos, quesumus Domine fornibus malis, praetertis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgini Deiternitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea Tonibus Santis, et propitio pacem in Deibus nostris ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccatus imi semper libere, et a forni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te cum viterinato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum issue consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Gesu Christi, Fiat cipientibus in nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata mea sed fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrum et ignelis, quibus regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus sanguine tuum, af omnibus ingratis meis universis malis, et facmi tuis sempre non demandatis, et atenum quas separati permitas, que con Deo Patri et Spiritus Sancti ves regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi improviene in judicium et condenazione, se per tu patiti prosit mia otamento mentis et corporis, et emeram percipiendam, quibus regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomine Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutet meum se tantum divervo, esse navitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custode alma mia in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, custode alma mia in vita eterna. Amen. Cotore sumus in Domine puramente capiamus, et emune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum sit de sanguinis quo imputabit. Tatera viceribus meis et presalut in me, nor mea acerum macula, quem pura et santra fecerum sacramenta, quibus regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Viatus servus, quem cum venerit in Dominus, in venerit vigilantem, amen dico vobis, super omnia bona sua, constituit eum. Oremus. Divinis in Domine refecti mysteris, te supplices, te peccamur, ut exemplis et meritis Beati Cirilli Pontificis adiuti, Santissimi Genitrici uniti, tu digne famulari valiamus, qui te conviviterinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es. Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium severutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, majestatis igno otuli, tibi sia adettabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit in miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deo Deus, era verbum. ocran in principio apudion, ogni per iso fatta son es in iso fattun es in il quod fattun es, in iso vita erat et vitera lus hominum, e lus in tenebris e luce le tenebre anno comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannis, ic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine. Ut omnes crederem per illum, non ille lus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnipotenti nunc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus seu non coniobit. In propria venite sui eunum ne receperum. Quod quo autem eo receperum eunt diteis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non lacet sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate vili, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.